¿Qué tal, amigos? En este día de la séptima posada del año, pues sí, estoy frente al mar del sureste de nuestro país, que quizá es el más bello del mundo, el mar Caribe. Tratando de pasar unos días de relajamiento en estas fiestas de Navidad, como lo hacemos casi todos los mexicanos, bueno, aquellos que podemos hacerlo, que realmente somos minoría, si tomamos en cuenta el inmenso número de personas que están en el nivel de aquellos que pueden ganar el salario mínimo que apenas alcanza para las necesidades básicas. Por mucho que presuman de que hemos aumentado el salario mínimo, la realidad es que al llegar a esta séptima posada nos damos cuenta de que el poder adquisitivo ha descendido de manera brutal en los últimos años del gobierno putrefacto de Peña Nieto. ¿Sí? Lo que antes nos costaba $4... ahora nos cuesta $5 para medir la realidad en la divisa norteamericana. Claro, en pesos es más, pero esto es una especie de ficción, de tremenda ficción para mantener el engaño y la manipulación permanente sobre los mexicanos. Este mar maravilloso, que antes era nuestro, ahora está ocupado por grandes hoteles que responden precisamente a los intereses corporativos extranjeros. Ya hay turistas que llegan aquí y que se hospedan en grandes torres en donde todo está incluido, incluyendo la comida, por supuesto. Y claro, cuando se les pregunta qué tal la comida mexicana, ellos responden: no me gustaron los espaguetis porque estaban demasiado cocidos. Lo he escuchado y por eso lo relato. Allá en España hay quienes vienen a México, a la Riviera Maya, y resulta que en Cancún o en cualquiera uno de los lugares atractivos de las costas mexicanas, creen que la comida mexicana es el espagueti mal cocido que le sirven masivamente a sus huéspedes. Pero en fin, esto es parte de la historia, de una historia que no termina. Las noticias del domingo más sobresalientes fueron la despedida de Chabelo de manera ignominiosa, después de 48 años de servicios a una empresa que tiene mala memoria. Y también, lógicamente, el verdadero escándalo de la equivocación con Miss Universo. La corona se la dieron primero a una colombiana, y después a la representante de Filipinas. Yo no sé si han medido el trauma que significará para la bella colombiana este ridículo de los ejecutivos de un programa que fue propiedad de Donald Trump y que dicen que ya vendió, pero que no es tan así, porque la mano soterrada, la que mueve la cuna, sigue siendo la de Donald Trump. Esto se lo digo para algunos que creyeron que realmente había vendido todas sus acciones Donald Trump para proteger su imagen. Hombre, la imagen bonita hubiera sido exhibir con la misoginia acostumbrada a las mujeres como si fueran, digamos, yeguas en el hipódromo. Esto no se dice, pero yo sí lo digo. Y lo digo porque me da la gana y porque ya tengo la suficiente edad como periodista para poder ejercer mi libertad sin cortapisas. Y más en este 2015 que ha dejado tanto dolor y tanta tristeza. Por ejemplo, se dice que se mueve a México. Se mueve a México, sí, pero hoy amanecimos con la noticia de que había habido un accidente que produjo 19 muertos. Me quedo callado y me sorprende porque ni siquiera es capaz el gobierno de este país de tener una buena vigilancia y una buena protección a los ciudadanos que viajan a pesar de los riesgos por carretera. Pareciera que solamente importan el pequeño número del 8% que viajan en avión. Vaya gobierno elitista este. Baja uno por aquí, va uno por allá, y resulta que en todos los estados es lo mismo. Por ejemplo, la venta de manglares por parte del inepto gobernador de Quintana Roo, del ladrón gobernador de Quintana Roo. Por ejemplo, el contubernio vergonzoso entre el actual gobernador de Yucatán y la secretaria general del PRI, la ladrona Ivonne Ortega Pacheco, que presume además en un libro, Desde el Sillón se llama, no lo vayan a comprar por favor, vamos a siquiera ser un poco dignos, presume de ser una dama modelo. ¿Modelo de qué? Será modelo de la cervecería, porque modelo moral, para nada, es una sinvergüenza. Y lo digo ahora, cuando estamos en su tierra, aquí donde me puedo hacer más daño, venga, atrévase, porque realmente ya estoy cansado, harto, de que sigamos en cada estado de la República repitiendo la historia de impunidad, de desvergüenza y corrupción que ha sido el signo de este gobierno federal peñista, que obviamente se alía con los gobernadores del PRI, pero también de los del PAN y hasta del PRD. Con todos ellos se alía mediante esas contubernios, esos contubernios vergonzosos que están causándole al país tanto daño y tanta ignominia. Se los digo hoy porque ya vamos a entrar en el relajamiento de la Navidad, esperando que al fin llegue una noche de paz para México. Nos escuchamos mañana y no olviden, cero cobardía.